si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no habría escapado. Pero así, habría dejado de ser pájaro. Y yo lo que amaba era un pájaro. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Lararararararara, lararararararara, lararararararara, empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una noche más o una noche menos, depende de cómo lo miremos, aquí nos encontramos en Cita con la Noche. Es un auténtico placer estar contigo, querido amigo, querida amiga. Me llamo Alberto Sarasúa. Hace no mucho tiempo me preguntaba Néstor: Alberto, ¿tienes un programa sobre los celos y sobre la autoestima? Pues mira, Néstor, no lo tenía, pero ya lo tenemos. Está aquí. El tema de los celos es algo bastante recurrente y, sin embargo, nos influyen mucho más de lo que pensamos, sobre todo porque hacen que nuestra autoestima esté tan baja. De ahí la canción que hoy ha abierto nuestro programa Mikel Laboa, nos decía que un pájaro es pájaro, que si yo le corto las alas, si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no se habría escapado, pero entonces habría dejado de ser un pájaro y yo lo que quería era un pájaro. Por eso en Cita con la Noche hoy vamos a hablar si realmente lo que queremos es que la otra persona que esté con nosotros sea libre o no. Porque si quieres que sea libre, tiene que ser un pájaro, por lo menos tiene que tener alas. Y las alas las tenemos porque las necesitamos para soñar. Si tú eres una persona que tiene celos o conoces a alguien que le ocurra esto, realmente tienes una autoestima muy baja. Porque piensas que cualquier otra persona, sea real o sea imaginaria, será mejor que tú. Hay personas también que se sienten bien cuando controlan a una persona completamente. Y esto puede ocurrir cuando alguien ha sido infiel y se siente insegura respecto a la pareja por si acaso le hace lo mismo. Pero es que realmente los celos, amigos, normalmente ocurren sobre algo que no existe, que nos lo estamos inventando, y esto provoca bastante angustia porque ¿qué provoca más miedo? ¿Lo que vemos o lo que no vemos? ¿Lo que nos imaginamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ver a ver de dónde puede venir esa inseguridad. ¿Por qué tenemos tanto afán de poseer a la otra persona? No es nuestra propiedad, ni nosotros somos propiedad de nadie. Tenemos que empezar a soltar un poco, amigos, ser un poquito más felices, menos complicados, y sobre todo librarnos de ese deseo de controlar, en realidad, que se llama celos. Si quieres dejar de ser una persona celosa o quieres ayudarle a alguien para que deje de serlo, lo primero que tienes que hacer es fortalecer la autoestima. Si piensas, por ejemplo, que te molesta que otras personas miren a tu pareja, ¿por qué te ofende algo que en realidad debería hacerte sentirte más orgulloso? Porque ten en cuenta que las personas elegimos, y elegimos además los caminos que nosotros queremos recorrer. No pienses que se quiera ir o que alguien te la quiere arrebatar, en el fondo es porque igual tú la quieres poseer. Pues aquí la palabra clave es confianza. Si empiezas a confiar en tu pareja, seguro, seguro que empiezas a sentirte más seguro y lo ves todo de una manera mucho más clara y mucho más tranquila. Es que nadie posee a nadie, todos tenemos, no digo el derecho, sino la obligación de ser libres. Y ser libres no implica que nuestra pareja se vaya con otra persona, porque ella puede elegir lo mismo que podemos y debemos elegir nosotros. Si no somos capaces de perdonar una infidelidad, tenemos que tener en cuenta que la relación no puede seguir, porque tarde o temprano todo se rompe. ¿Qué razón tenía Paulo Coelho cuando decía aquello de cuántas cosas perdemos por el miedo a perder? Y es que muchas de las cosas que celamos no están más que en nuestra imaginación. Y es que si los celos te atormentan, esa relación, desde luego, no puede ser sana. Sientes así, piensa que tu pareja te quiere tal y como eres y acepta ese amor, pero lo primero que tienes que hacer es amarte a ti primero. Acéptate más. Trabájate por dentro tu autoestima. ¿Te quieres de verdad? ¿Cómo vas a querer a una persona si no te quieres a ti primero? Foméntate un poco más tu vida personal, tus aficiones, tus proyectos, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gusta de verdad? Y es que tu pareja es una persona. Ella también tiene sus actividades, sus aficiones, su proyecto. No ejerzas un control, porque eso lo que hace es quitar el espacio para que confiéis entre vosotros. Cuando tengas dudas, primero cálmate y después habla sobre ellas. No te las quedas. Pero piensa a ver si de verdad hay razones justificadas para sentir los celos. Y en tal caso, coméntaselo a tu pareja, pero en un tono bueno, en un tono amable, apacible. Aprovecha estas ocasiones para fortalecer la fluidez en el diálogo, es decir, que no quede nada, nunca hay que acostarse con un tema pendiente, porque todo eso va creciendo. Si hay un diálogo fluido, si hay confianza, si hay amor en la relación, los celos y los problemas se van diluyendo. Acepta si es que ocurre que estás sintiendo celos y mira a ver por qué. ¿Puede ser porque te comparas con otra persona? ¿Acaso es que tienes miedo a que te reemplacen? Pues ten valor, ten confianza y ten comprensión para aceptar las cosas como son, pero especialmente, deja fuera todo lo que sea irracional. Quédate en el presente. Quédate en el momento de ahora. No pienses en lo que pasó, ni mucho menos en lo que va a pasar, porque no se sabe. En toda relación sentimental pueden aparecer problemas de celos, pero si son puntuales, no pasa nada. El problema es cuando es permanente, cuando es una actitud continua, porque eso desgasta mucho la relación. Porque es un reproche, es un reclamo, es una exigencia y es una presión continua hacia el ser querido. ¿Sientes que necesitas controlar los movimientos de tu pareja? ¿Soportas poco sus amistades? ¿Le reprochas cómo se comporta o cómo viste? ¿Crees saber más sobre las intenciones y pensamientos de tu pareja más que ella misma? Pues piénsalo bien, porque estas cosas pasan. Y estas cosas, además, hay que dejarlas fluir, hay que hablarlas, pero sobre todo, hay que permitir que vayan volando. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. La verdad es que no nos damos cuenta, pero a veces dependemos emocionalmente de otra persona. Y no solamente hay que apartarse de esto, sino también, como algo positivo, es mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces no nos damos cuenta o nos parece algo normal. Mira a ver si tienes una dependencia de alguien y a qué se debe. Piensa un poco que igual en tu niñez, en tu infancia, algo pasó. O cómo es tu relación con otras personas, otras parejas que te has tenido, qué es lo que te decían. A lo mejor en algún momento te han citado algo acerca de los celos. Muchas veces es una inseguridad que uno además la transmite sin querer, por mucho que uno intente ocultarla. Mira a ver que cuando se repite esto mismo con otras parejas es que hay algo que en ti no funciona bien, no tanto en las demás personas. Tenemos que ser todos independientes, tenemos todos que tener nuestro espacio, nuestra propia identidad. Si solo piensas en verte reflejado en tu pareja, quiere decir que estás perdiendo tu identidad. Pues haz cosas por ti mismo, por ti misma. Sal con tus amigos, con tus amigas, practica algún deporte o haz algo en lo que puedes realmente enfocar tus intereses y dejarás respirar a tu pareja, porque es que si no, esa inseguridad puede hacer que la acabes perdiendo. Y disfruta de tu pareja. No estés todo el rato pensando que te va a dejar, que las cosas no van a resultar. No te hagas películas porque no suelen ser así las cosas. Disfruta lo que tienes ahora, el presente, porque nadie sabe, el futuro es incierto y en una pareja todavía más incierto. Y no esperes que cambie, cambia tú primero. No esperes que siempre te apoye en todo, en todo lo que necesites. ¿Por qué no empiezas algo por ti mismo, por ti misma? Concéntrate en aumentar ese concepto bueno que tienes de ti. Porque así te aceptarás tal y como eres, con todos tus defectos y con todas tus virtudes. Además, esto te puede hacer sentirte amado o amada, tener respeto hacia ti mismo, hacia ti misma. Si te amas, si te respetas, si confías en ti, eso lo va a notar tu pareja porque lo va a ver reflejado. Porque para pedir amor y para pedir respeto, primero lo tienes que sentir en ti. Cita con la noche. Y es que es cierto que como adultos, todos hemos sentido celos en algún momento de nuestra vida. El asunto y el problema es cuando se convierten en algo intenso, en algo que no podemos controlar emocionalmente y que repercuten además en nosotros. Hay muchos elementos que pueden haber influido en eso. Por ejemplo, la cultura en la que nos han educado o en la que vivimos, experiencias de nuestra niñez, sobre todo las dolorosas. Pues por ejemplo, si nos ha abandonado alguien, o nuestro padre o nuestra madre, y nos hemos sentido ignorados por mucha gente, probablemente vamos a vivir con ese miedo de perder el amor de la persona con la que nos relacionemos. Las relaciones, además, que hemos tenido, el nivel de confianza que hemos dado o hemos recibido. Si en alguna relación hemos tenido alguna experiencia de infidelidad, la probabilidad de que surjan celos es bastante alta. Y cuanto más inseguros y más devaluados estemos, mayor será la posibilidad de que pensemos que nuestra pareja va a buscar a otra persona mejor que nosotros. No pensemos que todos los hombres o todas las mujeres son infieles, porque no es que todo el mundo sea así. Hay algunos que lo tienen aprendido desde que son pequeños y viven con eso. Y además les parece algo normal, porque les parece que así son las cosas. Y es que muchas veces nos sentimos mal porque sencillamente no sabemos encontrar la respuesta a lo que necesitamos. Porque en multitud de ocasiones la vida nos da un golpe y nos sentimos fatal. Por eso queremos que las cosas estén bien sujetas a nosotros, y quien dice cosas, también personas. Pero los celos, amigos, no son amor, ni muchísimo menos. Ni siquiera son consecuencia de un gran amor. Ni siquiera indican que a una persona se le necesita o se le desea. Normalmente las personas celosas están muy encerradas en sí mismas y quieren poseer a la otra persona, necesitan controlarla, tienen alguna cierta envidia de la riqueza emocional de la pareja. Los celos afectan prácticamente a todo el mundo en algún momento de su vida, pero sobre todo, son especialmente intensos cuando los ponemos junto al amor y decimos, ¿esto es amor? ¿O realmente es un sentimiento de posesión? Los celos, desde hace mucho tiempo, han sido y son argumento no solamente de obras literarias, sino también, por desgracia, la base de muchas de las noticias que tenemos, que podemos ver. No es algo innato, no es algo universal, es simplemente algo que sale de nosotros, un sentimiento que además puede ser negativo, porque a nosotros mismos nos hace dependientes de nuestras propias emociones. Esta noche, querido amigo, querida amiga, te propongo que hagas un viaje. Pero un viaje desde los celos hasta tu autoestima. Ten en cuenta que los celos surgen porque uno tiene miedo a perder algo, a que no salgan las cosas como uno quiere, perder algo realmente que nos llena. Podemos sentir celos por todo lo que tenemos, porque tenemos miedo a perder cualquier cosa, cualquier persona. Hay personas que quieren vigilar y controlar a todo el mundo. Hay celos que son destructivos, que son violentos, que pueden matar. Normalmente primero notamos que hay una amenaza, que hay una persona que nos está de alguna manera controlando y amenazando. Aunque parezca increíble, hay personas que piensan que tiene la pareja celos porque en el fondo les ama. El celoso pide perdón, llora, regala cosas, hace invitaciones, parece que vuelve a la normalidad hasta que aparece otra imaginación suya que le lleva otra vez a sentirse mal. Y ese miedo a perder se cumple porque la persona se va, pero no se va porque sí, se va porque realmente se harta de tanto control. ¿Y por qué la persona es celosa? Seguramente porque los padres no le dieron confianza, o porque ha crecido en un hogar donde había engaños, en un ambiente negativo. Y realmente la persona celosa es la que realmente desea engañar, lo que pasa que lo proyecta en su pareja. Y genera además un apego en la otra persona, se aferra a la otra persona. Y todo lo que no nos gusta de nosotros lo proyectamos, digamos, a los demás. Por eso una persona celosa tiene que mejorar su autoestima. Los celos, en definitiva, solamente provocan posesión e inseguridad. En cambio, el amor es cuidar, es respetar. Y para ello uno tiene que quererse y respetarse a sí mismo. Mira a ver, conócete bien, ¿qué es aquello que te hace sentirte bien? ¿Y qué aspectos de ti no te gustan y quieres cambiar? Proponte hacerlo. Y mira, por ejemplo, que el pasado está ahí, no vivas en él. Lo que importa es lo que sí puedes cambiar, que es lo que está aquí, ahora, el presente. Y reconoce lo bueno que tienes, poténcialo al máximo. Si quieres cantar, porque se te da bien, canta. Si quieres mostrar a tus amigos lo bueno que eres haciendo crucigramas, hazlo. Porque saber que podemos hacer algo y hacemos bien las cosas nos ayuda a sentirnos capaces y satisfechos. Y lleva el amor siempre contigo. Tu dosis de amor. Para ti y para los que están contigo. A veces hay que saber decir que no, no te dejes manipular, no te dejes someter por nadie. Además, no te sientas mal por decir que no. Porque si lo sabes hacer bien, te sentirás muchísimo mejor. Está bien soñar, amigos. Sueña. Pero también vive. Lucha por tus sueños, pero no levantes los pies del suelo. Hacerlo significa que serás capaz de conseguir lo que tú deseas pero siempre con los pies en la tierra. Muchas gracias por haber compartido este rato en Cita con la Noche, de verdad. Encantado de todo aquello que escribís, que contáis, que dejáis en nuestro muro de Facebook o en los comentarios en iVoox. Gracias a, por ejemplo, a Magia Interior, que siempre Loli nos cuenta cosas estupendas. O Mabel Lucila López, que nos decía: qué afortunados somos de contar contigo, gracias por ayudarnos a crecer y a ser mejores personas. Hace mucho tiempo te escucho, excelentes audios, felicitaciones a ese gran equipo. Muchos éxitos y bendiciones, gracias por llenarnos de magia. Gracias a ti, Mabel, por estas palabras tan bonitas. O por ejemplo, Joaquín, desde Chicago, que nos cuenta algo que va a ser motivo de nuestro próximo programa. Dice que creía tener el amor de su vida. Y dice, digo creí porque estoy en una nueva relación al tener el amor de mi vida ahora, y lo anterior no se compara con esto. En poco tiempo y con circunstancias diferentes, la relación pues no tiene ni comparación. Vamos a ver qué tal te va en esta nueva relación, y sobre todo con esta... con estas ganas de como de empezar, que siempre hay que tener, ¿verdad? Esa ilusión por lo nuevo. Y también quiero citar ahora a Carmen. Carmen, que en la cita 400 nos escribió algo. Algo que además es estupendo. Es la canción que hemos escuchado al comienzo y su traducción. El pájaro es pájaro. Con 15 años se me cortaron las alas y tuve que irme arrastrando como un gusano, y cuando me crecieron las alas para poder volver, era demasiado tarde. Ojalá hubiera sabido la letra de esta canción para poder contársela a mi madre. Ya por entonces me encantaba por el sentimiento con la que la canta. Por favor, nadie debe cortar las alas ni permitir que se las corten. Un abrazo, Carmen, y un abrazo a todos vosotros, amigos. Gracias, porque tenéis alas todavía y porque os gusta que todo el mundo sea pájaro y pueda volar. Hasta pronto.